mí. Como te camino yo, quéreme. Como te hablo yo, es un amor tan grande. De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. Es como un pilar y volver ayer. Como te camino yo, quiéreme. Como te hablo yo, es un amor posible. Aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. Es como un final y volver ayer. Ya comprender de aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. Es como un final y volver ayer. Yo sé que volverás, yo sé que volverás, inocente el amor, de aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. De aquel amor que yo tenía lo guardaba yo. Es como un final. Volver ayer.